pesos puede ganar una casa? Sí, en el sorteo de Reyes sorteamos una casa y puede elegirla. Y además, importantes sorteos en efectivo todos los días. Recuerde, una casa y muchos premios en efectivo pueden ser suyos con solo 100 pesos en dos cuotas de 50 pesos. Solicite promotor al 455-230. Organiza el Club Atlético La Campana de Saladillo. Si te interesa vender esta rifa, llámanos al 455-230. Excelente comisión. 106. Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá mientras haya ilusión. Siempre una canción. Las 10:35 en toda la República Argentina, una mañana fantástica. Una mañana, si digo una mañana peronista, no sé si no voy a tener problema, pero bueno, veremos. ¿Puedo decir una mañana peronista? ¿Cómo le va? Buen día. Por supuesto que sí. ¿Cómo anda, Carlos? Muy bien, señor locutor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos charlando con el intendente de Saladillo, por eso decía si se podía decir una mañana peronista. ¿Por qué no? Si yo soy medio peronista, así que esté. Mire que está grabado esto. Y grave, no, es que problema tengo. Ay, sí, bueno, esto... Hasta los radicales nos van a enojar. Esto... Y los que ya están enojados, vuelta no los voy a dar. ¿Esto lo dijo alguna vez en público? Y me parece que sí, pero sí, en todo caso es una reiteración calificada hoy. Ah, bueno, es toda una revelación. Es una reiteración calificada por, digamos, el medio que lo estamos difundiendo. No, impresionante, impresionante lo que acaba de decir. Sería el título. Declaraciones inéditas del intendente de Saladillo esta mañana por la 106. Soy medio peronista. Medio peronista. Impresionante. Bueno, ¿cómo anda, Carlos? Muy bien. Como suelo decir, esquivando éxitos. Esquivando. Espectacular. Bueno, esto tiene que ser claro. Uno, el otro día estaba en una reunión y me decía un bahiense. Sí. Sabe que yo repito esa frase en Bahía Blanca, le digo, pero me imagino que claro. Ya que se originó en Saladillo. Sí, no, digo, yo lo nombro a usted, me dice. Hay que citar la fuente. Sí, no, él citaba, digamos, la fuente. Decir esquivando éxito es una manera, digamos, de decir que uno está con ánimo de trabajar, de hacer cosas y de ponerle un poco de entusiasmo a la actividad, porque lo peor que puede haber, a mi criterio, es un político, o en este caso un intendente, digamos, que esté primero de brazos caídos, de brazos bajos, o claro. De brazos cruzados. Claro. Siempre un poco, Carlito, la intención es motivar a la población a hacer más y mejores cosas para la comunidad. Y bueno, y esa es la tarea en la cual estamos embarcados prácticamente en todos los rubros, porque bueno, creo que no hay rincón, si bien faltan muchas cosas y faltarán muchas cosas, no hay sector de la ciudad donde no haya algún tipo de emprendimiento que pueda tener un impacto comunitario. Uh-huh. Estamos, como usted sabe, estamos continuando las obras de asfalto, ahora estamos asfaltando la calle Álvarez de Toledo y en la zona del Colegio Industrial vamos marchando hacia La Saavedra, completamos la Toledo hasta La Saavedra, terminamos la vial hasta La Posada, empezamos La Posada hasta la Joaquín B. González, uniendo Joaquín B. González y Saavedra. Bueno, vamos a dejar un sector importante asfaltado y después iremos un poco rotando para atender otros sectores de la ciudad. Eso es lo que hace, digamos, en materia de asfalto. Está avanzando en forma muy significativa el Centro de Atención Primaria de la Salud, doctor Hipólito Tevez, que es conocido como el CAT Saavedra. Uh-huh. Eso va a ser trasladado desde la avenida Saavedra, en la calle de esa torre, yendo hacia el sur oeste, digamos, al lado del CFR La Margarita. Claro. Ahí se está levantando lo que va a ser un moderno CAT con mejores comodidades. Y además mi intención es hacer otro habitáculo para poner un mamógrafo. La idea es que cada CAP tenga como una especie de especialización en funciones de la atención primaria. Vio cómo viene el mamógrafo de la provincia año tras año. Sí. Bueno, entonces la idea es tener un mamógrafo fijo para que los vecinos de Saladillo, fundamentalmente la gente que no puede acceder a la medicina privada, pueda tener toda la aparatología necesaria para la prevención. Está bien, pero eso lo va a poner en un CAPS. Sí, sí, eso en un CAPS, sí, sí. Ajá. Sí, en el CAPS Hipólito Tevez. Sí. En el CAPS Hipólito Tevez. Sí, sí, sí. Y vamos además del mamógrafo que sí está en el hospital, bueno, el hospital personal, claro. Que tiene que atender un espectro mucho más amplio. Esto sería para la atención primaria de la salud en Saladillo. Claro. Además, estamos avanzando en la construcción del parque Dieguito, que ya está por terminarse. Uh-huh. Un parque integrador donde hay juegos de todo tipo, incluso para los que tienen capacidades diferentes. Ahí al lado del CAP Julito, al lado del Jardín Maternal Julito, en pleno barrio federal. Así que ese es otro espacio público que vamos a inaugurar dentro de poco tiempo, y también aspiro, antes de que finalice el año, tener la primera plaza de salud. Ahí va a ser en el parque aeróbico, concejal Marcelo Tosca, que es en el predio que está ubicado sobre la Mariano Acosta y Ministro Sojo. Uh-huh. Donde está el circuito, ahí sí. La gente va a caminar, que sí, pusimos unas columnas de alumbrado. Bueno, sí. Ahí vamos a mejorar el suelo, poner una conchilla o algún elemento que me indiquen los técnicos de obras públicas, para que, bueno, después de una lluvia la gente pueda caminar. En el futuro la idea es hacer baños, sí. Pero en principio vamos a poner baños químicos. Ajá. Y lo que vamos a hacer antes de fin de año, transformarla este paseo aeróbico en una plaza de salud. Vamos a poner por lo menos 8 equipos, dorsalera, pectoralera, en fin, de todo lo que se hace en un gimnasio. Sí. Van a tener más o menos 8 equipos para 15 funciones. Va a haber un cartelito con las indicaciones que se puede hacer en cada uno de los aparatos que estén ahí, que son aparatos para el aire, estén al aire libre. Claro. ¿No es cierto? Y eso, la idea es llevar uno en cada sector de la ciudad. En este caso, debo decir, va a estar... el primero va a estar en ese sector, ahí sobre la Mariano Acosta y Sojo. Uh-huh. El otro va a estar en el Parque de las Aguas Corrientes, Doctor Francisco Emparán. Uh-huh. El otro va a estar, el tercero va a estar, van a ir en ese orden, en el Parque Nuestra Señora del Carmen, allá por cerca de las 272 viviendas, donde ellos tienen un circuito también para aeróbico, para caminar, sí. Un parque infantil. Bueno, en ese complejo. Y así sucesivamente iremos marchando en todos los barrios. Va a tener problemas con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. ¿Por? Porque va a quebrar todas las cajas de jubilaciones con esto. vamos a tener un espacio que la gente lo necesita. Yo veo que la gente camina mucho por las plazas. Entonces otro... espacio, claro. Que estamos haciendo es importante para el uso del público. Después se hemos convenido con las autoridades del club argentino, donde el municipio ha hecho una inversión importante en estos últimos meses, aproximadamente 90.000 pesos, números redondo, para el palco oficial y las cabinas de transmisiones del club argentino. Ajá. Así que eso, la inauguración está prevista para, hablamos con el presidente, sí. Ingeniero Gustavo Mosquera, y con los demás directivos del club argentino, en estos días, el día 8 de diciembre, cerca de las 21:30 horas, vamos a estar, inaugurando esta obra, que es importante para el club argentino, pero también es importante para la comunidad deportiva saladillense. Intendente, el 8 de diciembre, Día de la Virgen, sí. ¿Se eligió al azar o a propósito? No, porque precisamente ese día, una vez que terminen los actos religiosos, claro. Que empezarán, supongo, horas antes, Sí. Creo que termina a las 9, está calculado que termine procesión mediante y posteriormente la tradicional misa. Sí. Una vez que termine la actividad religiosa, nos trasladaremos en el Club Argentino. Ajá. El Club Argentino tiene prevista una serie de actividades y de reconocimiento, porque al palco oficial se le va a poner Pichón Arocena, en una argentinista, digamos, de ley, y después a cada una de las cabinas de transmisión y tribunas, bueno, en fin, van a tener van a poner a distintos dirigentes que ha hecho un aporte por el club argentino. Claro. Así que eso. Y mi intención hacia el futuro es colaborar y ayudarle al club argentino a que tenga, que pueda culminar sobre la calle José Ingenieros. Sí. La otra tribuna de hormigón armado. Uh-huh. Así se completa, digamos, no solamente estéticamente, sino se prepara al club para no solamente la parte futbolística, sino también para poder utilizar tener un estadio. Claro. Para poder utilizarlo en otros tipos de eventos, como musicales, en fin, ¿no? Cubriendo la cancha con como se cubren los estadios de Buenos Aires, que se hacen tanto River o Boca, cuando hacen espectáculo de mayor envergadura. Es decir, pensar un poco el saladillo del mañana, ¿no? Esto, cuando yo le hablo de estas obras, son obras que están planteadas, digamos, con una visión de futuro por lo menos 40 o 50 años, en que uno pueda pensar que es una cosa demasiado grande, ¿no? Pero yo creo que hay que pensarlo en ese sentido. Nosotros los hombres que nos toca vivir en este tiempo, como todos seres humanos, somos transitorios, y de manera lo que hay que dejar es cosas que se hagan en un tiempo y que la puedan disfrutar muchísimas generaciones. Seguro. ¿Cierto? Y por otro lado, estamos trabajando también en la refacción de la casa que alquilamos, que compramos para que sea sede de la Secretaría de Cultura, porque el año que viene se empieza a reciclar el edificio donde funciona el museo ahora del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, en fin, hay como también hemos confirmado que el 12 de marzo del año que viene vamos a estar inaugurando el Teatro Marconi de la Sociedad Italiana. Uh-huh. Hay una inversión que supera los 2 millones de pesos, así que una cosa realmente importante. Saladillo va a tener dos teatros, de uno de una capacidad importante, como es el Teatro Español. Ahora se suma el italiano, y después la intención es hablar con las autoridades, los responsables del manejo del Teatro La Comedia, como para poner en los próximos 4 años, si se puede antes mejor, en valor el Teatro La Comedia. Es decir, mejor nosotros tendríamos un teatro como La Comedia con 200 y pico de butacas. Sí, 200. Tendríamos el Español con 400, 500, estoy hablando en número redondo, ¿no? Porque exactos no. Puede poner estaremos hablando casi 800, 700 de cifración del Teatro Marconi. Sí. De manera entonces que estaríamos atendiendo necesidades en materia cultural de todos los tamaños. Sí. Ahora, podemos hacer un pequeño paréntesis ahí, porque usted dijo en los próximos 4 años, 4 o 5 años, vamos a estar poniendo en valor. O sea, esa frase implica que usted piensa que va a seguir siendo intendente. Bueno, uno tiene expectativas, después la gente decidirá, ¿no? No, pero digo, no mezclemos a la gente. Digo, usted piensa que va a seguir siendo intendente, yo porque tengo que, mire, si yo pensara que mañana me voy a morir, no haría nada. No me cambie el tema. No le estoy cambiando, estoy diciendo que cuando yo hago planes, fíjese, hay obras que me han llevado. Ah, otra cosa que me olvidaba. Sí, fíjese, a ver. Le voy a dar, capaz que usted, no sé si estuvo o no, yo no me acuerdo bien, porque eran esos días que yo hacía casi un mes que había llegado, había regresado a Saladillo después del accidente. A ver. Pero el 30 de julio del año 2007, ajá, en la cena aniversario de Saladillo. Yo todavía estaba con licencia como intendente, pero igual subí a decir un discurso, ¿no? Uh-huh. Y los chicos del CEU querían hacer tenían un desafío, un proyecto. ¿Eso fue en el gimnasio? La escuela no, querían hacer una torre. Que digo, la cena en el gimnasio. Así, el gimnasio de la escuela 26. Ajá, sí. Bueno, y ahí yo dije, anuncié que en el 2011... Sí. Fíjese lo que yo dije, en el 2011 vamos a estar inaugurando la torre. Y ya vamos a terminar invirtiendo $1,000,000 de pesos desde esa época hasta ahora. Ajá. Y vamos a inaugurarlo en el 2011. Está bien. Por lo menos, si no me pasa algo en la salud, digamos, Dios no dispone de lo contrario, yo estaré cortando cinta ese día. Está bien. Es decir, que si eso uno no lo imagina así, yo no pienso en hacer cosas porque, total, en teoría el mandato mío de este quinto mandato termina en el 2011. El 10 de diciembre del año que viene. Por eso, hasta el 2011 estamos bien. Hasta el 2011 estamos bien, bueno, pero uno, usted le mandó 4 años más. Y claro, si yo pienso con estas características, nada lo hubiésemos hecho en todos estos años. Seguro. Nada hubiese hecho. Porque después hay cosas que no se discuten, fíjese que para eso son criticadas en un momento, pero después ya forman parte del paisaje de Saladillo. Recuerdo que hace un montón de años atrás, muchos años atrás, ¿no es cierto? Sí. Se discutió muy fuerte en Saladillo y 9 de cada 10 habitantes estaban en contra de la construcción bancario de la provincia. ¿9 de cada 10 en contra? Sí. 9 de cada 10 estaban en contra. Y hoy los mismos que se opusieron a la construcción bancario de la provincia lo utilizan de diversas formas, lo utilizan para el casamiento. Me está haciendo un pedacito de 678 con esto. ¿Eh? Me está haciendo un pedacito del programa 678. ¿Por qué? Y me pasa el tape de hace cuántos años. Ah, bueno, pero quiero decir, yo me remonto a eso porque fíjese que las cosas que fueron discutidas en su momento hoy tienen su utilidad. Claro. Yo me acuerdo, el centro educativo complementario, cuando yo tuve la idea de llevarlo ahí donde está ahora, los docentes de aquel momento no querían hacerlo ahí. Ajá. Porque decía que era muy lejos. Ajá. Bueno, y sin embargo, se hizo y es un edificio que en varios kilómetros a la redonda no hay otro igual y lo encaró la Municipalidad de Saladillo. Sí. Es decir, hay impulso de mi iniciativa, por ahí hay una grabación de algunos amigos de la oposición que decía que en lugar de hacer eso, centro educativo complementario hubiese hecho, con esa plata hubiese hecho otra cosa. Siempre se piensa. Pero el centro educativo complementario está, si no, no tendría donde funcionar, andarían con problemas de alquiler de acá para allá. Fíjese, yo tomé la decisión de hacer la escuela estética y ya se empezaron a levantar los cimientos. Sí. Uh-huh. Y el año que viene, yo me juego a que el año que viene pueda terminarla. Claro. Es una obra, digamos, de gran envergadura. Bueno, estamos haciendo cloacas en distintos lugares, agua corriente, bueno, eso es obvio. En fin, es decir, estamos comprando una máquina para trabajar en la señalización. Ya hicimos el concurso de precio ayer, tenemos que adjudicar en las próximas días. Estamos en los próximos días, bueno, mañana se va a abrir, me parece, los sobres por la adquisición de dos autos para reforzar la patrulla de tránsito. Ajá, qué temita el tránsito. Sí, bueno, ahí vamos a ocupar en ese tema nos vamos a ocupar muy activamente y vamos a estar adquiriendo después también, de acá a fin de año, los primeros días de enero, vamos a estar incorporando con estos dos móviles que le digo y uno más, vamos a estar incorporando 3 móviles de 0 kilómetros para la patrulla de tránsito. Claro. Para seguir trabajando. Después lo demás va a depender, algunas cosas dependen de la conducta individual de cada uno de nosotros. Sabemos que no tenemos que andar en exceso de velocidad, que no tenemos que andar en contramano, que tenemos que respetar las normas. Eso depende también de nosotros. Pero bueno, de nosotros no Estado municipal, sino de cada uno como individuo. Así que bueno, ahí tenemos que estar trabajando también en la concientización, que lo estamos haciendo, y después también en la prevención, que es una de las principales preocupaciones que tengo. Estamos construyendo, vamos a empezar a construir en estos días un nuevo pozo de agua corriente para inyectar más agua a la red. Es el tema del verano ese. Sí, bueno, así, pero también ahí tiene que haber, digamos, en algunos municipios han empezado con el control, digamos, de disminuir el uso, porque hay mucha gente que utiliza agua de red para regar, hacen un uso desaprensivo del agua, algunos no readecuan las instalaciones, pero nosotros hemos hecho y estamos haciendo inversión. Ahora en estos días se empieza a ejecutar la construcción de un pozo importante de agua agua corriente, que se va a extraer agua ciento y pico de metros, ¿no? De 140 metros de profundidad, es decir, un nuevo pozo de captación de agua. La intención es que este pozo bombee 50.000 litros de agua por hora a la red, claro, ¿no es cierto? Bueno, eso después le puede Monetti, ahí estamos estimando una inversión que rondará en los 80.000 pesos aproximadamente, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos, como ve, estamos ayudando a las instituciones, las distintas instituciones de Saladillo. El otro día, el sábado, estuve con el Sindicato de Salud Pública de la provincia, y ahí, que es el Hospital Doctor Posada, le cedemos un terreno para que hagan un salón multiuso. Uh-huh. Estamos apoyando a los centros de jubilados, al club de pesca. Ahora, ¿de dónde saca tanta plata? Trabajamos, hacemos las porque, cosas... Escucho por todos lados que las intendencias están mal, que no, que pateamos el pago para allá, que te pagamos el otro día, que hay gente que no cobra hace un año. ¿Dónde saca tanta plata? Nosotros, mire, creo que estamos haciendo una administración razonable, y además hay algunas cosas que también conseguimos, ¿no es cierto? Viene plata de afuera. Algunas cosas, por ejemplo, el Teatro Marconi, de los 2.000.000 y pico de pesos que terminamos, vamos a terminar finalmente invirtiendo, yo conseguí 800.000. Claro, casi la mitad. Un poquito menos de la mitad, pero bueno, una suma importante, realmente importante. Y después un presupuesto está destinado, yo el otro día conversaba con un intendente de un pueblo del oeste, porque dice, bueno, yo dice, no puedo ir, porque tiene el 75% del presupuesto, se lo comen, casi el 80% se lo comen los sueldos. Ah, claro. Entonces no tienen, no hay posibilidades, de realizar ninguna otra actividad si uno tiene empleados, ¿no es cierto? Es decir, entonces hay que buscar, un equilibrio, porque yo veo que la provincia y otros niveles del Estado, salvo que sea un Estado muy chiquito, donde tenga pocos empleados, por ahí puede ser que... pero, por ejemplo, el otro día me contaba una persona que trabaja, tiene 23 años de antigüedad en la provincia, uh-huh, en un organismo de la educación. Tiene sueldo básico de 900 pesos por mes. Con los adicionales gana un poco más, pero el sueldo básico con 23 años de antigüedad es de 900 pesos. Claro. Es decir, por eso que yo veo la comparación, con la municipalidad. La municipalidad son 6 horas de trabajo, después, bueno, los que hacen horas extra y están dedicados más a full, por supuesto, que superan este ingreso, pero yo no puedo ser, yo sé que vienen campañas electorales, porque uno está en campaña, cualquiera está en campaña, tanto el oficialismo como la oposición, aunque no se diga los 365 días del año. Yo sé que muchos me dicen, si entro yo voy a hacer tal cosa. Después hay que estar. Yo lo que digo es, no es que macañarle a la gente, porque macañar es fácil. Después costa, no lo pude hacer por esto, no lo pude hacer por otro. Después vienen las excusas. Pero eso lo dicen por ahí. Una vez Menem dijo, si yo que prometí el salariazo y la revolución productiva, tantas cosas, si yo no decía eso, no ganaba las elecciones. Ya, tantas cosas. Entonces, prometió. Bueno, uno, eso bueno, lo tengo como anécdota. Está bien, intendente, pero es diferente. Usted ya tiene 20 años encima de gobierno. Sí, pero no, pero uno no puede hacer, yo tengo así 19 años, voy para 20, claro. Pero yo no puedo hacer locura. Claro. Porque si hiciera locura, después lo pagan, porque supóngase que yo termine el mandato mañana. Sí. Entonces, que termine ahora el 10 de diciembre de este año. Sí. ¿Sabe lo que hago? Aumento, mando una ordenanza, que se aumenten a partir del 1 de enero del 2011, el 100% del sueldo básico. Sí, después no lo puede bajar. ¿Y quién lo va a pagar eso? No lo paga ni Magoya. ¿Cierto? Entonces, digamos, eso sería, digamos, además sería un acto de maldad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, entonces, para el que quiere entrar es fácil, total, dice, no, si yo vengo, porque a veces, además, como hay 50 puestos para repartir, ¿no es cierto? 50 no me han de decir, digamos. Sí, sí, sí. Hay uno que aspira a ser, uno o una que aspira a ser secretario de Cultura, el otro que aspira a ser, de deporte, el otro que aspira a estar en la privada, el otro que aspira a hacer trabajos en el área vial, el otro que aspira a hacer trabajo en el área de obras públicas, entonces hay expectativa, otro que aspiran que quieren que van a arreglar el tránsito. Pero eso, ¿no? Eso lo dice por sus contendientes. Hola. Sí, le digo, si eso lo dice porque usted sabe algo de su contendiente. No, yo lo digo porque es una práctica, digamos, habitual. Está bien. Yo lo digo porque es una práctica habitual, no, porque, conociéndole a usted, mire, ya me estoy viendo ahí que usted tiene los nombres. Usted puede imaginar, porque eso nadie, no se prohíbe acá la imaginación, ¿no es cierto? Pero yo que tengo unos cuantos años de experiencia, sí, claro. Y veo que lo que hacen en muchos lugares, sí. Hacen esto, fíjese, si yo tengo acá a alguien que no ha podido arreglar, que estuvo en la dirección de tránsito, sí. Y no pudo arreglar y después va a querer entrar de nuevo para estar en la dirección de tránsito en cualquier otro lugar. Un error. Fíjese, claro. Bueno. Pero esto se da en cualquier lugar, digamos, en cualquier común, en cualquier ámbito. Pasa en el fútbol. Que el que está afuera quiere generar una expectativa, digamos que... Pues bueno, esto no es para descalificar. No, está claro. Desde luego, bueno, pero entonces yo tengo que mirarlo desde una óptica distinta. Tengo que mirarlo desde el punto de vista que estoy gobernando y como potencial aspirante, digamos, a continuar... rigiendo los destinos de Saladillo junto con el pueblo, porque además de estas cosas, yo acá le he dicho un 1% de todo lo que estamos haciendo, porque estamos por adquirir un nuevo desestructurador para el servicio local, estamos por adquirir nuevos camiones, va a venir el CatMóvil, bueno, lo apabullaría con todas las cosas que tenemos en marcha, ¿no? Y bueno, yo lo voy a apabullar un poquito con algunos mensajes. Lo estoy escuchando abajo, Carlos. A ver, vamos, ahí subimos. Sí. Ahí está, ¿escucha mejor? Ahora sí. Bueno, buenísimo. A ver, le vamos a mandar algunos mensajes. A ver, Marta dice, hola Carlos, ¿a alguien le quedan dudas que Goro va a estar 4 años más? Dice por acá. Bueno, a ver. Después me las contesta todas, pero digo, preguntale al Goro cuánta plata ha traído Saladillo en un año. Es increíble, dicen por acá. Bueno, ya lo contestó. Quisiera preguntarle por las cloacas y el basural a cielo abierto de la ruta 91 ex-63 están prohibidos desde hace tiempo. Hola, Carlos. ¿Quiere ir haciendo de a una o sigo? No, dígame, pues si me paso. Bueno, ahí vamos. Hola, Carlos, soy Matías. Quiero preguntarle a Gorosito, ya que ayuda mucho a los motoqueros, los dejó de lado, ya que en otras ciudades se hacen eventos, encuentros de moto, acá no se puede hacer nada. Saludos. Le preguntaría a Goro si el sábado viene el cierre de los talleres en Polvaredas. Otra pregunta, ¿por qué no hace el pozo en invierno? Carlos, preguntale al intendente para cuándo van a poner el estacionamiento exclusivo de motos en el centro. De Alvear viene que dice, hola Carlos, nos hace falta un Gorosito en Alvear. Saladillo, es increíble. ¿Podrías preguntarle por la construcción de una escuela primaria? Dice Lucía, gracias. Ajá. Dicen por acá, será peronista, pero los verdaderos radicales nos morimos siendo radichetas, dice otro. Ah, momento. Bueno. Bueno. Sí, bueno, mi amor, uno gana, yo he ganado las elecciones no solamente con los votos de los radicales. ¿Me entiendes? Si no, a lo mejor estaría gobernando yo gobierno, digamos, he gobernado con el apoyo el conjunto de la comunidad. Bueno, con los motoqueros, Matías, después vamos a tener que conversar un poco, en algún momento nos tendremos que reunir para charlar el tema hacia futuro. Hemos traído, la señora misma, se lo ha contestado, hemos traído mucha plata, comparado con, a veces me dicen, comparado con otros distritos, has conseguido bastante, así que bueno, hemos conseguido aporte bastante importante de la provincia para distintos proyectos. Estamos trabajando en la potenciación de la planta de reciclado de residuos para ir eliminando todos los basurales que puedan existir en distintos lugares de las ciudades, pero fundamentalmente estamos trabajando. Ahora se ha arreglado la topadora que estaba averiada, estamos trabajando ahí en lo que es la planta de tratamiento, y que hay una parte que es a cielo abierto, ¿no es cierto? Le agradezco a la gente de Alvear la opinión, y no sé si me quedaba alguna... Los motoqueros y ya está, los motoqueros, la plata, el basural y... Bueno, ahí hay uno mensaje que acaba de llegar recién, por el tema de la policía, que este es una eterna charla en la calle. Está, vio que tenemos dos ciudades vecinas, como son Alvear y Roque Pérez, que tienen policía comunal, y nosotros acá tenemos distrital junto con 25 de Mayo. Y bueno, mucha gente cree que es mejor la comunal, pero no sé por qué, pero ¿usted lo puede explicar eso? No, tiene mire, los intendentes que tenían, yo me reúno con los demás colegas, lo que había era una diferencia en las horas core, que ahora las van a igualar, y no tiene sentido plantear esa diferenciación. En un momento, esto se dio en la época de Arlañán, yo creí que era para sacarse la responsabilidad, porque... de la provincia de la cuestión de seguridad, pero cuando hay un problema de seguridad el intendente está en cualquier lado a la cabeza de los acontecimientos. Claro. Digamos, desde hace muchos años cada vez que ha habido un problema hemos estado acá, y a veces a la comunal tampoco le llega la plata en tiempo y forma, y todavía no hay una posición unificada, porque hay algunos intendentes que están hablando de otro tipo de policía comunal, por ejemplo el intendente de Tigre, el intendente de La Plata, de tener una policía financiada por el propio Estado Municipal. Sí. Entonces, bueno, nosotros no podríamos pagar los sueldos, ni un municipio como nosotros, ni como Roque Pérez, ni como 25, podríamos mantener una policía propia. Digamos, además la policía tiene que tener una conducción, uniformada, centralizada, si bien localmente se pueden hacer los aportes. Nosotros acá... ya nos comprometimos, le he dado instrucción al secretario de gobierno, vamos a poner cámaras de seguridad en distintos lugares de Saladillo. Ya. ¿Las cámaras cuándo? Bueno, a veces están viendo, el secretario de gobierno está viendo en los lugares donde tienen cámaras, igual a veces donde hay cámaras también hay problemas, ¿no? Sí, ¿cierto? Bueno, enfrente de una cámara de Tigre ayer robaron el blindaje. Sí, Tigre está muy bien equipada, porque Tigre es un municipio con mucha plata. 400 cámaras tiene. Con mucha plata. Bueno, nosotros vamos a ir avanzando. No, pero lo que le quería rescatar, es que estos delincuentes ayer, que mataron a dos policías y balearon, lo hicieron frente a una de las cámaras de Tigre. Por eso, fíjese que es los delincuentes que a veces están bajo el efecto de la droga, hay una serie. Mire, yo estaba leyendo otros días en una ciudad de México, que en una ciudad varios policías fueron muertos, lamentablemente, muchísimos, y otro renunció y quedó solamente una mujer policía en un pueblo de México, ahí porque había banda de narcos traficantes. Uh-huh. Las cámaras van a servir para poder identificar, van a servir incluso para el tránsito mismo, para tener identificado el que pasó a exceso de velocidad o que violó alguna norma en determinada esquina de Saladillo, y después ir al día siguiente, porque fíjese, bueno, yo a veces le digo, y estoy en buena onda a los muchachos que andan dando vuelta en moto, si pasean despacito, tranquilo, no causa, ahora si andan haciendo picada, por ahí van a matar ellos y van a matar a algún vecino, y además perturban la tranquilidad de la gente. Entonces uno hace un llamado a la reflexión. Claro. Si uno andaría como dando una vuelta tranquilito, sin hacer digamos, ruido, digamos, como uno da la vuelta al perro, que se llamaba, ¿no es cierto?, sí, con el auto. Sí. Bueno, es una cuestión, digamos, que hay que colaborar en ese sentido, porque fíjese, si un inspector lo sale corriendo, ¿qué pasó la otra vez en Arrecife? Uh-huh. Se terminó matando un muchacho, sí. Y bueno, y después hay problemas por otro lado. Bueno, es un tema muy difícil que está vinculado, Carlos, a la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, seguro. No es por sacarnos el sayo, digo, pero es un problema general de la Argentina. Sí, sí, sí, sí. Hay mucho... yo he visto, por ejemplo, un día un señor estaba en la calle, en la avenida Casao, iba a una reunión a la Casa de la Provincia, y un señor que estaba apurado, como había un abastecimiento de tránsito, se sube arriba a la vereda. Claro. En el Capital Federal, otro bueno, una vez... estoy viendo en este momento, Carlos, sí. El auto de Crónica, ayer, sí. Iba por la banquina y filmó toda el trayecto, la gente de Crónica, haciendo por la banquina para ir a filmar precisamente lo que estábamos hablando recién, que era el asalto, ¿no? Claro, bueno, fíjese toda esta cosa, porque uno, digamos, este tipo de inconduta, a mí me tocó ver en plena autopista, estaba también botellón, una persona giró en U arriba de la autopista, claro. Porque tenía una bajada cerquita y claro. Para no seguir por la autopista, es decir, violaciones a las normas inconductas ahí reiteradas y de la más diversa. Seguro. Acá en Saladillo yo hago los saludos, a veces me he encontrado con maestras que van con chicos en bicicleta, en contramano, que son, digamos, los que tienen que enseñar en las escuelas, de que se tienen que respetar las normas de tránsito, somos un poco, transgresores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí no tenemos que hacer un llamado a la reflexión. Bueno, pero las cámaras las vamos a poner. Ahora hay todo un proceso, porque primero tenemos que ver qué estamos asesorándonos con... ahí anda el secretario de gobierno trabajando. Después tenemos que ver cuáles son las características, tenemos que hacer una licitación, la provincia dijo que no iba a ayudar algo, pero nosotros lo vamos a encarar por nuestra parte con las primeras cámaras, después nos darán algo de dinero, estableceremos un centro, tendremos que poner un centro de monitoreo, de control en algún lado que sea distinto de la comisaría, claro. Que no esté, entonces de ahí después pasar esta información, qué es lo que está registrado, qué es lo que no está registrado, ver, bueno, pero siempre, digamos, los bancos tienen cámara de seguridad y usted ve en las películas, siempre hay alguno que se ingenia para robar. Sí, claro. Eso no quiere significar que se vayan a tener. Mira, esto depende un poco, algunas cosas que dependen, que son de cuestiones de urbanidad. Ah, y preguntaban, yo me olvidaba, salté otro tema ahora, me acuerdo, voy a tratar de estar en Polvaredas, sí. Si puedo el sábado en el cierre el de sábado. Los talleres, que tengo una actividad comprometida. Aquí, pero bueno, voy a tratar en lo posible de andar por las áreas, ¿no? Está bien. De todos modos, le quiero decir a toda la gente que está escuchando la radio, porque los mensajes que han llegado, o sea, estaríamos hasta cualquier hora, sí. Que a todos los mensajes que llegaron, los que leímos y los que no leímos, y los voy a hacer llegar a su jefe de prensa, para que, y a ustedes, por supuesto, sí, sí, sí. Porque que se quede tranquilo toda la gente que mandó mensajitos vía celular, que le van a llegar todos al internet. Ah, bueno. Le agradezco. Porque sí, sí, yo sí. Le aviso que hay cosas que vamos a poder resolver y otras no. Por ejemplo, que si un día me mandó un mensaje una señora que quería... porque a veces hay detalles que se pueden hacer y que uno por ahí claro. Ni los percibe. Una vez una señora pidió para el cementerio una silla, porque tenía un familiar que no se podía movilizar por sí solo, una silla rueda. Entonces hice... poner una silla rueda en el cementerio. Claro. Bueno, pues hay cosas que sí, que uno por ahí, la gente tira una inquietud, y uno, como se dice, la resuelve al toque. Sí, claro. Y otras que son más complejas. Nosotros hemos donado terreno para hacer, alguien preguntó en la escuela primaria, hemos donado un terreno para hacer, digamos, una escuela secundaria ahí en la zona del barrio Apeadero, cerca de la escuela 26. Pero uh-huh. Eso ya depende... digamos, de que la provincia la construya, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, yo no me puedo hacer el municipio no se puede hacer cargo de todo lo que sea educación. Fíjese, ahora dentro a la una voy a ir a entregar un material al Jardín Infante 901, como hemos ayudado a todos los jardines, estamos ahí acompañando a todos los colegios, todo lo que podemos. El otro día se dio un terreno para que se haga una nueva escuela a la Fundación Teresa de Calcuta. En fin, creo que estamos en todo y trabajando con mucha fuerza. Alguien lo que empezó, lo que decía el pozo, ¿por qué no lo hacen en el invierno? En el invierno, sí. Porque lo que pasó es que el pozo este se va a hacer al lado de uno que está funcionando y ajá, que no estaba en los cálculos, no teníamos necesidad de hacer un pozo en principio, pero aparentemente, según lo que me informaron técnicamente, hace un mes atrás me informaron que ya tiene signo de agotamiento el pozo que actualmente está funcionando. Este pozo reemplazaría el que está al lado. Ajá. Me entiendo decir, fue claro, una cuestión que no estaba, digamos, prevista, digamos, un imprevisto que hay que subsanarlo con la construcción de un nuevo pozo que bombee agua de calidad. Claro. Porque yo a principios de año le pregunto, es decir, en enero le estoy preguntando para al director, ¿qué necesitas para enero del año que viene? Claro, exacto. Esto fue una cosa que a último momento, hace ya unos 30, 40 días, dice, bueno, tenemos necesidad, me dice, ¿es otro pozo? Bueno, pues hacemos otro pozo. ¿No es cierto? Intendente, para ir dejándolo en libertad, porque hace 40 minutos 59 segundos que estamos charlando, para dejarlo en libertad, ¿cómo ve el futuro? O sea, ¿va a haber internas en el radicalismo? El ministro del Interior ha confirmado que el 14 de agosto hay internas abiertas en el mismo día de todos los partidos políticos. Es como si hubiera una primera vuelta y después una segunda vuelta. Ajá. Esto sería más o menos así, entonces... O sea, supongamos, acá en Saladillo, el radicalismo va a tener interna porque ya hay otro candidato que dijo que se va a presentar. Efectivamente. Bueno, sí. O sea, a ver, porque yo no entiendo mucho, por eso le voy a pedir ayuda en esto. Va a haber un candidato intendente del radicalismo, va a haber otro candidato intendente del radicalismo que van a ir a internas, ¿verdad? Ese mismo día voto, supongas. Sí, pero digo, también va a haber... los otros partidos también ese mismo día van a ser exactamente, interna. Bueno, digo, todos los partidos van a tener interna el mismo día. El mismo día. Y abierta. Abierta, sí. No va a tener la posibilidad, o sea, uno tiene la posibilidad de no hace falta estar afiliado, ¿verdad? Es decir, el que no está afiliado puede votar en cualquier partido. Está, digamos, bien. Y el que está afiliado vota en su partido, digamos... Si quiere. No sé, si quiere, sí. Si no, vota en cualquiera. Eso tenemos que ver las reglamentaciones. Ah, después. Bueno, pero digamos, supongamos, si son abiertas, cualquiera puede votar en cualquier lado. No estando, sí, cualquiera puede votar en cualquier lado. En principio. Le cesa la libreta. En principio, ¿no? Usted, por ejemplo, Carlos Tosca, sí. Ese día va a donde le toque. ¿Dónde votó la última vez? En la escuela 26. Bueno, va a la escuela 26, entra al cuarto oscuro y vota por el candidato o la candidata de su preferencia. Pero, o sea, ¿van a estar las boletas de todos los partidos? Claro, porque me parece que hay que esperar la reglamentación, o sea, como sea, por la primera vez que se hace una interna abierta. Y después, supóngase, en el radicalismo hay dos o tres candidatos, supongamos. Supongamos. En el peronismo, o al Frente para la Victoria, hay dos o tres candidatos. Sí. Y bueno, después en otro partido irá dos o tres candidatos o un candidato solo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, este día... vamos a tomar el radicalismo y el Frente para la Victoria, digamos. Supongamos, sí. Supongamos, ¿no? Sí. Entonces, en el radicalismo está el candidato A, el candidato B y el candidato C. Sí. Entre, y el otro está el D, el E y el F. Sí. ¿No es cierto? Pongamos que gana... ganó un candidato del radicalismo y otro del primo. Y después van a la elección de octubre. Claro. Y es como sería una segunda vuelta. Está bien. Bueno, ahora, la pregunta mía, usted es una persona que tiene mucha experiencia política, ha andado mucho la calle, anda a la calle, conoce cada rinconcito y el pensamiento popular. Digo, ¿no supone que habiendo dos candidatos muy fuertes del radicalismo, porque realmente va a haber, no se va a polarizar a favor del radicalismo la votación, y que esto va a golpear muy fuerte al resto de los partidos? Uno nunca sabe hasta el último momento qué es lo que va a pasar. Siempre hay que esperar el veredicto. Pero usted qué le parece? Bueno, No, yo no, yo siempre espero, mire, yo nunca me esto me lo he escuchado decir antes de ahora, yo nunca me manejo por encuestas. No, encuesta, digo, bueno, olvídese del radicalismo. Al haber dos candidatos que arrastran gente de un partido X, olvídese del radicalismo, ¿eso va en desmedro del resto de los partidos? No sé, porque cada uno el que tiene, porque fíjese que en Saladillo debe haber 20.000 personas en condiciones de votar. Ajá. Bueno, supongamos que haya 18. Sí. Y bueno, y ahí no hay uno cuánto puede digamos manejar a un grupo de amigos, pero la gente que uno no llega, por más que diga personalmente, por más que haga reuniones de 20, 30, 40, 50, y además el hecho de que uno esté porque a veces el otro día me decía un amigo, che, pero se está, bueno, no hay que apresurarse si en el tema de afiliación y no afiliación, eso es de carácter secundario, porque yo puedo afiliar a uno. Sí. Que después me vote en contra. Porque en el cuarto oscuro. Pero eso de ser jodido. Discúlpeme, sí. La palabra. Sí, no, pero yo sé que ocurre. Esto, mire, yo precisamente porque tengo 20. Claro. Más de 20 años. Ya lo sabes. Ya lo sé, uno va y afilia a uno y. Sí, y después en el cuarto oscuro. Sí, yo nunca entré con ningún votante en el cuarto oscuro. Claro. Entonces nadie entró con ningún votante. Entonces, bueno, uno. Yo me acuerdo que en la primera campaña mía del 91, cuando fui por primera vez, fui a la interna, yo me acuerdo que iba un día a una casa y salía Collada contento, ¿no? Porque le habían dicho que lo iban a votar. Claro. Y después entré, yo justo soy la casualidad y también me dijeron que me votaban a mí. Ahora, váyasela. Yo lo único que sé es que gané yo, pero ahora, ¿esa persona a quién votó? Claro. Uno no se sabe. Y una vez yo iba, digamos, fui a ver a una persona, no, obviamente que no voy a hacer este nombre, ¿no es cierto? Entré y dije, no, quédate tranquilo que te voy a acompañar, pero yo me di cuenta cuando uno dice que te va a acompañar y no te va a acompañar. Claro. Y entonces otro día bueno, yo arbitré los mecanismos para interiorizarme de cuál era el verdadero pensamiento de esa persona y dice, ah, que le voy a votar a Borosito si Borosito anda con una manga de negros, porque a mí un poco me descalificaban porque decían que no tenía título universitario, porque bueno, en fin, me tomaban como despectivamente como un negrito, ¿no? Algunos, ¿no? Yo me siento orgulloso de lo que he sido. Medio discriminatorio. No, y así, le digo, era así, o porque no tenía título universitario, o por esto, o por lo otro, como a veces dice, los del centro lo van a votar al otro, y lo de el cosa, nada, y la gente vota, yo creo que en esto, cuando uno decida presentarse, porque siempre, como decía el historiador, griego, uno de los siete sabios de Grecia, Solón, siempre las decisiones se toman en el último instante. Ajá. Lo que yo digo es lo siguiente, y esto voy a tomar un ejemplo. Antes le preguntaban a Mitterrand, cuando Mitterrand fue dos veces presidente de Francia, sí. Y hace Francia el mandato presidencial es de 7 años, ¿no es cierto? O sea que son tuvo 14 años en el gobierno, Mitterrand tuvo 2 periodos, uh-huh. Y cuando iba a ir por la primera reelección, le preguntaban a ver cuál era su programa, y entonces él le dice, Francia ya me conoce, sabe lo que he hecho por Francia y sabe lo que puedo llegar a hacer. Entonces yo en el caso mismo de Saladillo, parafraseándolo a Mitterrand, yo la gente de Saladillo, yo no me tengo que desesperar de ir a ver a uno o a otro. La gente de Saladillo sabe lo que he hecho, sabe lo que puedo llegar a ser capaz de realizar en el futuro. Sabe que uno está dispuesto a esto hasta el sacrificio personal, ¿no? Uh-huh. Porque sí, ya lo ha demostrado. Nadie puede negar, sí, me podrán tener muchos defectos, pero ya saben que yo soy un político a raza, digamos. Uh-huh. Entonces, por ahí priorito más la cuestión pública, así paso más horas en las cuestiones públicas que en mi casa. Sí, sí. Y eso, digamos, no es que uno no quiera la familia y que uno no esté con la familia, así yo vivo para para esto, no cuando me queda tiempo libre. Claro. Digamos, yo no voy a ser, no soy un intendente de horario comercial. Claro. Digamos, bueno, mi horario es de 8 a las 12 me voy a comer, después a las 2 de la tarde doy media, a las 4 de la tarde vengo de nuevo, si tengo que hacer una gestión a La Plata voy el día que tenga que hacer una gestión. No, yo voy 50 veces, digamos, un día me dicen que no, otro me dicen que no, otro me dicen que no, otro me dicen que no, pero en la décima me tienen que decir que sí. Y por ahí voy, lo veo, bueno, no hay audiencia porque el gobernador está muy ocupado. Y bueno, ¿pero dónde está el gobernador? Claro. Y está en Tigre. Bueno, agarro el auto y me voy para Tigre. Claro. ¿Dónde está? Bueno, y así, uno, ese es un estilo, es mi estilo. Seguro. Es mi estilo, un estilo que uno ha puesto al servicio de la comunidad. Fíjese, yo después del accidente me podía haber jubilado. Claro. Pero yo no tengo ganas de jubilarme. Claro. Yo tengo, ahora me jubilarme quiere, hay algunos que me quieren jubilar. Bueno, bueno, pero ahora con todas estas cosas que está haciendo usted para ir a caminar y hacer ejercicio, también lo puede usar. Sí, pero lo puede usar, sí, igual, pero no, pero no me quiero jubilar de la actividad política. No, únicamente seguro, que me saquen. Yo lo que quiero decir es esto, lo siguiente. Está claro. Que algunos, yo soy consciente que algunos no me pueden, y algunas, ¿no es cierto?, no me pueden ver ni pintado. Sí. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué va a ser? Cada uno tiene este derecho de pensar distinto. Lo que yo le puedo decir a la población, que ahí está el trabajo de 20 años, que cuando uno va afuera, dice usted porque lo tiene en aborcito. Pues, no, nadie es imprescindible, guarda, nadie es imprescindible. Lo de imprescindible está lleno López Serrano al fondo. Pausa ahí, digámosle. ¿Eh? No, digo, porque acá tengo gente de 25, de Alvear y de Roque Pérez que están escribiendo. López Serrano al fondo, lo que quiere decir el intendente del cementerio. Por eso, ahí está, seguimos ahora. Sí, por eso digo, nadie es absolutamente, nadie es imprescindible, yo no lo soy, no lo es nadie del mundo. Mire, cuando yo tuve el accidente, muchos pensaron, no es que me decían, bueno, a rey muerto, rey puesto. Ajá. Pero bueno, sin embargo, Dios me prolongó la vida sobre la tierra, un tiempo más, y bueno, acá estoy, para alegría de unos cuantos y para amargura de otros, estoy trabajando, en función de los intereses de la comunidad de Saladillo, y eso lo hago todos los días, y de eso nadie tiene duda, desde que yo tengo ganas de trabajar. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ir, pues yo sé, bueno, por ejemplo, uno sabe que hay empleados por ahí municipales que tienen una expectativa de tener un mejor sueldo. Sí. Yo lo que le digo que de los 19 años que yo estoy intendente siempre cobraron el sueldo. Sí. ¿No es cierto? Yo tenía por ejemplo una municipalidad de cerca de la bahía de San Borombón, estaba por nombrar Alejo, estaba bueno que debía el aguinaldo desde hace mucho tiempo, hubo periodos sueldos con retraso, con problemas, ¿por qué? Porque por ahí se metían en camisa de once varas. Uh-huh. Yo siempre fui prudente como administrador, digamos, entonces eso puede ser que algunos digan, bueno, piensen que yo no puedo presionar a nadie, cada uno sabrá lo que hace. Es decir, yo apunto al conjunto del electorado, porque cada cosa que hacemos, si hacemos un CAT, también se benefician los hijos de los empleados municipales, del empleado municipal, si hacemos el CEU, los chicos que van a tener estudio universitario y no pueden subvencionárselo por sí mismos, se les ayuda a través del CEU. El CEU, fíjese, el único centro de estudiantes universitarios que tiene 3 casas en La Plata y va a tener capacidad para 100 becados ahora cuando inauguremos para 30 más. Entonces, fíjese esto, ¿en qué lugar, en qué otro pueblo lo tiene? Claro, es casi todos los chicos que van a estudiar prácticamente, ¿no? ¿Eh? Prácticamente todos los chicos que van a estudiar van a tener su lugar. Sí, ahí después las becas, las universidades que hemos traído. Yo, mire, no me quiero mandar las partes, pero acá tengo un expediente, no voy a decir el lugar, donde una escuela de otro distrito me pide una ayuda a mí. Claro, está bien. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque nosotros estamos dándole respuesta. A veces los inspectores me comentan, que en otro distrito hacen malabares para conseguir, por ejemplo, algo que acá nosotros a veces lo proveemos de la municipalidad. Por supuesto, que algunas goteras tenemos en el rancho. No, esto no quiere decir que sea, nadie es perfecto, Carlos, pero bueno, yo creo que estamos haciendo bastante. Entonces, bueno, mi mensaje va dirigido, la gente sabe, si la gente quiere que yo sea intendente, siga siendo intendente para esto, porque sería mi último periodo, digamos, de intendente, porque faltan terminar algunas cosas, bueno, me acompañará. Y si me quiere mandar a mi casa, yo qué voy a hacer, andaré triste un día, porque bueno, cuando uno pierde, no va a andar bailando la comparsita, ¿no es cierto? Seguro. Estará seguiré haciendo actividad política. Retirarme voy a retirar el día de que el Supremo me llame, ¿no? Eso voy a seguir el ejemplo de don Alejandro Romendari, de Titán, que estuvo hasta los últimos momentos trabajando en política, o don Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Pero si la gente piensa que yo sirvo para seguir haciendo cosas para Saladillo, me acompañará, y si no, está bien, buscará otras opciones, siempre hay otras opciones. Lo que yo, mi mercadería es que mi propaganda es lo que he hecho y lo que puedo llegar a hacer. Ahí está. Y que no me achico ante nada. Sí, señor. Y acá la gente lo sabe, que hemos salido de situaciones difíciles. Yo hubiese asumido lo que pasa es que yo quise asumir el día de nuestra patrona del pueblo, pero yo vine el 1 de julio acá, y cuando yo me desperté ya estaba pensando en las cosas que había que hacer para la comunidad. Seguro. Así que no aflojé, fíjese que bueno, estuve ahí cerquita de irme para el otro lado, uh-huh. Y usted sabe bien que fue bien grave el asunto, y bueno, y sin embargo iban muchos médicos, incluso acá en Saladillo me decían no, vos no vas a caminar, va a pasar mucho tiempo, no va a caminar dentro de 2 años, el otro dentro de 3, otro viste que no iba a hablar, iba a tardar mucho tiempo en poder hablar, y sin embargo no, habla bien, le digo. Hasta ahora hablo un poquito, por ahí 56 minutos cumplimos, rompimos el récord. Sí, la verdad, bueno, entonces vamos a hacer 4 minutos más y completamos la hora. Exacto, bueno, en los 4 minutos que restan, le digo, montonazo de gente acá, Claudio, de 25 de mayo, no sé si, bueno, yo lo leo porque, sí, vio, no hay censura acá. Sí. Pero por ahí toca algún sentimiento de la vecina ciudad, pero dice Claudio de 25 de mayo, Carlos, lo necesitaríamos en 25 de mayo, saludos personalmente, lo admiro, dice un oyente de la radio. Le agradezco mucho al señor de 25 de Claudio. Claudio de 25 de mayo, Marta, que está online acá de Saladillo, no es para que la conteste, porque no. Yo después se las mando. Sí. Dice, ¿podrías preguntarle si tiene algún proyecto con el cementerio? Bueno, y todas esas cosas, un montón de inquietudes, sí, un montonazo de mensajitos que van a estar dentro de un ratito allí vía mail en la municipalidad. Sí, se lo alcanzo, Cari, lo que podamos hacer, lo que vamos a hacer, sí, señor, se tratarán dar respuesta. Seguro. Que la gente sepa que uno es un trabajador más, y a los que estén de acuerdo conmigo, los que crean que yo no puedo andar digamos, porque si yo tuviera casa por casa dejaría de gobernar, claro. Entonces yo no voy a andar en eso, entonces yo, los que adhieran, digamos, a que yo puedo seguir nuevamente, lo que les pido es que en el boca a boca diga el Goro tiene más fuerza que nunca, hay que seguirlo acompañando, y que Goro, decir, para después acompañarnos recíprocamente. Eso es lo que yo le pido a la gente. La gente que sepa que yo me podré equivocar, pero que estoy ahí para servir a mi comunidad. Que ya demasiado honores me ha dado con haberme hecho intendente 5 veces consecutivas. Pero me gustaría, todavía falta tiempo para la inscripción de candidaturas, para las definiciones, pero me gustaría estar los últimos 4 años para terminar algunas cosas que tengo empezado y que me faltan, ¿no? Está bien, que los muchachos tengan paciencia 4 años más. ¿Eh? Que los muchachos tengan paciencia 4 años más. Sí, algunos para que esté muy enojado, digo, que se le pase un poquito. Porque siempre hay alguno que se enoja por alguno porque uno no le ha aumentado, vienen a verme. Mire, voy a contar una anécdota. Una vez le llevé el nombramiento a una persona, sí, el 24 de diciembre, o el 30, a veces yo llevar algún nombramiento 24 de diciembre, o el 31, ¿no?, a la noche, como un regalo de Nochebuena, como un regalo de fin de año. Sí. Y después, cuando pasa el tiempo, se, digamos, como un poco, que se dice, no, hay que cambiar, dice, no, como lo ha dicho a mí personalmente, hay que cambiar, porque me estuvieron tantos años esperando para que nombrarme. Bueno, fíjese, ¿quién tenía que estar agradecido? No sé, claro. Por eso, y bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Claro. Tengo que, cuando paso y veo, digamos, bueno, muchos nombramientos que uno ha hecho porque han venido a pedir, no, el que se ganó por concurso es una cosa distinta. Y claro. Bueno, uno lo tiene que saludar amigablemente, porque por más que uno le diga algo, en el cuarto oscuro va a ser, además si le dice algo va a ser peor. Claro. Tenía otro que siempre se me ponía frente en los actos políticos, por decirle anécdota, pequeña anécdota, me hizo hablar de personalidades de afuera y no quiero hacer mucho porque si no lo identifico, y venía todos los días que en el sector privado lo trataban mal, qué sé yo, y que le dieron una oportunidad a la municipalidad, una oportunidad, y hoy son los peores opositores que uno tiene. O sea, que usted, ¿qué tiene opositores adentro también, eso quiere decir? Obviamente que opositores en el sentido, digamos, de que piensan que puede, que tiene que ser otro. O sea, tiene unos cobos. ¿Cómo? Tiene unos cobos adentro. No lo llamaría así, yo diría, digamos, gente que por ahí, digamos, uno... Yo digo, son todas... Yo hago una descripción de las circunstancias, porque... Y gente que por ahí, que antes no acompañaba y que después se ha dado cuenta que tiene que acompañar. Y al revés también. Al revés también. Entonces es un claro. Juego, digamos, de equilibrio. Algunos que por ahí, uno por ahí no le puede satisfacer una demanda. Por ahí uno, quería entrar como cacique y uno lo puso como como indio, usando claro, la palabra claro. Cosa, entonces ya ese se enojó. Está bien. Por más que uno le haya dado la oportunidad, entonces forma parte pero se enojan fácil. Y fíjese la naturaleza humana, fíjese, si usted que tiene la radio. Sí, no, conmigo están todos enojados. Sí, bueno, no, pero supongamos usted asciende a alguien. Sí. Mientras lo asciende, no hay problema. Claro. Ahora, el día de mañana que tenga que ser lo tenga que mandar a la B, ahí se da un problema. ¿Sabe lo que decía Luis XIV? ¿Qué decía? Cada vez que hago un nombramiento, sí. Tengo un desagradecido y 99 descontentos. Claro. Eso es re negativo, entonces. Y es complicado, por eso digo, es la naturaleza humana. Pero lo que uno tiene que esto es, digamos, una simple digresión. Lo que uno tiene que apuntar es que el conjunto de la comunidad, sí. Que son la gente independiente, la gente que no tiene ningún compromiso, la gente que no actúa, digamos, en función de sus intereses personales, que piensa en los intereses generales, que esa es la gente que acompaña. Está bien. Los otros son gajes del oficio. Está bien. Por eso yo no me voy a andar enojando. Está bien. O sea, entonces, bueno, yo lo que le pido a la gente, los que crean que el actual intendente Saladillo, Gorosito, el Goro, como me quieren llamar el Negro, como me quieren llamar, como fue el Tuerto, porque ahora soy Tuerto, ¿no? Además le has llegado por el accidente, ¿no? No, esa no la había escuchado nunca. Sí, ni siquiera ahí, porque No, me parece muy descalificante eso. Bueno, que los que quieran acompañar, que acompañen y me ayuden en el mano a mano, porque yo no voy a organizar digamos, de que vayan a ver esto, vayan a ver el otro, es decir, un poco yo me dirijo por los medios, por la gente que me ve, además la gente ya sabe lo que dice, bueno, el que no le guste, bueno, cambiará por otro. Como yo digo a la mañana, que no le gusta lo que digo, ¿vio la cantidad de radios que hay? Sí. 24 radios hay. Sí, pero sé que usted lo escuchan bastante, porque... Sí, pero hay 24 radios, al que no le guste, chic, cambia el dial, encima ahora las radios son todas digitales, tan fácil cambiar el dial. Sí. Así que bueno, intendente, le tenemos que agradecer un montón. No, yo le prácticamente... y lamento haberle quitado, pero bueno, le quité una hora. No, pero nos entretuvimos, si no hubiéramos tenido tanta respuesta de la gente. Bueno, ahora estuvo hablando, yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a ustedes, en primer término, el llamado y la oportunidad que me brinda de comunicarme con mis conciudadanos, primero aquí en la ciudad de Saladillo, y después como he escuchado me ha transmitido llamadas de otras ciudades, sí, de Alvear, sí, de Villarreal, además sí. También agradecerle a las vecinas de ciudades por esos llamados, a los que han llamado, Yo sé que ustedes lo escuchan de Lobo, Roque Pérez, 25 de Mayo, General Alvear, Bragado, bueno, uh-huh. Lo escuchan en una vasta zona, así que bueno, siempre en esas ciudades hay algún amigo, así que le envío un afectuoso saludo. Y a la gente de Saladillo, yo le digo que estoy enterito, estoy con muchas ganas de seguir trabajando, 4 años más me aguanto, así que y me aguanto bien, así que si la gente piensa con eso, y si no, me mandarán a una manera de decir a mi casa, porque yo en mi casa no me voy a quedar, sino andaré una comisión, andaré trabajando, algo andaré haciendo. Seguro. Y además estaré, digamos, en la actividad partidaria, bueno, en fin. Pero me veo, digamos, para trabajar con mucha fuerza y con mucho entusiasmo para terminar un montón de cosas que estamos haciendo en Saladillo, que no las voy a alcanzar a hacer en un año, ¿no es cierto? Me veo con mucho entusiasmo y con muchas ganas para llevar adelante algunos proyectos que hacen al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. Seguro. Así que bueno, le agradezco sinceramente y ya nos estaremos comunicando en algún otro momento. Seguro. Para hacer algún anuncio de carácter puntual, tal vez en una charla más corta. Hoy ha sido una charla bastante extensa. Le pido que me haga llegar a través de la Secretaría Privada los mensajes ha recibido, por lo menos para evaluarlos, para pensarlos, y para tenerlo en cuenta, incluso algunos puedan llegar a formar parte de una futura plataforma política para los próximos tiempos, ¿no? Seguro. Y le vamos a pedir para la próxima, porque hay algo que me gusta muchísimo, porque usted tiene una particularidad, que es su memoria. La verdad que tiene una memoria que yo se la envidio, porque yo soy un desastre con la memoria mía. Y le voy a pedir para la próxima algunas otras frases célebres que a mí me encantan. Bueno, ¿Puede ser? Bueno, cómo no. Algunas otras frases célebres, porque usted me lo pone en el marco del tiempo y me lo encuadra, me encanta. Y nos da un poco también de cultura el tema de las frases célebres. Sí, lo que pasa es que yo leo desde chico, Carlos leía mucho. Sí. Yo mucho antes me iba a la biblioteca del pueblo y ya estaba, cuando no tenía plata para comprarme un libro. Y bueno, era todas las noches, yo me acuesto siempre, aparte yo de la lectura del Evangelio, terminé ya, ayer terminé San Juan y empecé con San Mateo, que siempre tengo una lectura de que está vinculada con algún tema específico. También leo algunas paginitas de algún libro, digamos, ya sea de historia, de filosofía, de política, en fin, como es, ahora estaba leyendo una compilación de Bernardo Kliber, vinculada con el desarrollo, y en ese sentido estaba leyendo un artículo específico de Edgar Morin, ¿no es cierto? Así que bueno, uno va leyendo y después bueno van quedando cosas que a veces nos sirven para los discursos, para uno no sabe en qué momento lo va a utilizar. Yo una vez en un discurso inauguró Los Grobos utilicé algunos conceptos que había leído en un libro hace 15 años atrás, o más que 15 años atrás, en un libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, uno a uno les gusta estas cosas. Está bien. Le agradecemos muchísimo el contacto, Carlos, y por supuesto compartir con nosotros también estas frases que nos ayudan un montón. Bueno, también ha sido a la cultura general. Gusto de dialogar con ustedes. Yo trabajando aquí como intendente municipal. Y bueno, yo para terminar le quiero decir, cuando existe la voluntad existen 1000 recursos. Cuando no existe la voluntad, existen 1000 excusas. Yo no soy un hombre de excusas, soy un hombre de apelar a los 1000 recursos que existen para conseguir los objetivos que uno se ha planteado. Ahí está, qué lindo cierre. Gracias, intendente. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Ahí estábamos entonces con el intendente de Saladillo, Carlos Gorosito, que, bueno, tuvimos una charla. La verdad que yo me entretengo hablando con Gorosito. ¿Qué quieres que te diga? A mí me entretiene hablar con Gorosito. Ahí estamos en la mañana en vivo de la 106. Ya están los números de la suerte. Bueno, lo que escuchábamos entonces, obviamente, ¿no? La palabra del intendente Carlos Gorosito.